él por aquella puerta, sin decirme nada, sin decirme nada. Y se corre tras de ella, pedirle que vuelva, pedirle que vuelva. Pero no tuve el valor, porque la engañé, porque la engañé. Sé que fue demasiado cruel, no la supe amar, no la supe amar. Y ahora me encuentro triste sin su cariño, me encuentro triste sin su amor. Y ahora me encuentro triste sin su cariño, me encuentro triste sin su amor. Pedirle que vuelva, pedirle que vuelva. Pero no tuve el valor, porque la engañé, porque la engañé. Sé que fue demasiado cruel, no la supe amar, no la supe amar. Y ahora me encuentro triste sin su cariño, me encuentro triste sin su amor. Y ahora me encuentro triste sin su cariño, me encuentro triste sin su amor. Y ahora me encuentro triste.